Muy buenas tardes, jueves 4 de junio del 2015 y son en este momento 18:57. O sea, 3 minutos más y son las 7 de la noche y yo ya estoy saliendo del trabajo. Este episodio va a ser para tratar de responder algunas preguntas que surgieron el día de ayer en Twitter. Entonces voy a ver si puedo ver cuál era la pregunta y poder empezar a contestar, porque francamente no recuerdo. Me parece que yo hice una nota en la cual... Ajá. Esta pregunta creo que la hizo Oscar Carrillo, me parece. Y preguntaba si era cierto eso de la obsesión por el trabajo en los japoneses y si había esa costumbre de hacer la gimnasia antes de empezar el trabajo. Entonces vamos a tomar esa primera pregunta. No sé si es que dará tiempo. Yo creo que sí, para continuar con algunas otras. De repente voy a quedar corto en cuanto a la respuesta. Voy a dar una respuesta corta, tal vez, no lo sé. Ni yo mismo lo sé, porque no sé por dónde iré a terminar mientras estoy conversando con ustedes. Es como una conversación, ¿no es cierto? Al final uno está conversando y la conversación fluye y va por un lado u otro. A veces uno se va por las ramas. Pero bueno, si los japoneses son obsesionados por el trabajo, de que hay japoneses que son muy trabajadores, eso es cierto. No es tan falso eso de que son trabajadores, pero también es cierto de que cuando hay flojos también los vas a encontrar y van a ser bien flojos. O sea, yo creo que eso se da en cualquier lugar. Ahora, de que los japoneses tengan esa fama de trabajadores porque cuando realizan un trabajo siguen unas determinadas reglas, por el mismo hecho de que su labor empiece, por ejemplo, a las 8 de la mañana y de ahí vayas corrido sin parar hasta las 10, y en ese momento es en el cual tú vas a tener un pequeño descanso, y luego hasta la hora del almuerzo, y ese tipo de trabajo y ese tipo de sistema que hace de que uno tenga la idea de que es como un cuartel, ¿no? Y al final uno termina acostumbrándose a ese sistema. Por ejemplo, ahora yo estoy trabajando, empiezo a las 7 de la mañana y vamos corrido, ¿no? Esto, pero a las 9 de la mañana, si es que ya se ha cumplido con las tareas del momento, se puede parar un momento, ¿no? Es más libre, es distinto. Y, por ejemplo, al mediodía paras y vas a parar hasta la 1. Entonces hay otro tipo de sistema. En cualquier lado de los sistemas vas a encontrar gente que trabaja mucho y gente que no quiere trabajar. Entonces, no sé si estoy contestando. De repente parece que estuviera evadiendo la respuesta. Pero es que, de verdad, en todo el tiempo que he estado yo trabajando, me he encontrado con gente que es muy trabajadora y gente que también es... Dices, ¿de dónde salió ese señor? Porque no parece que fuera de aquí, ¿no? Pero ya ven ustedes ahí que yo también me estoy llevando por ese prejuicio de que todos son trabajadores. Y de repente puede ser la idea también surgir porque cuando son jefes, ahí sí que es bastante complicado, porque cuando son jefes parece que vivieran en la fábrica. Les cuento... el ejemplo, para poner el ejemplo de cuando estaba trabajando en el Oventoya. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que era Oventoya? A ver, este es un guiño para mi amigo Abel el Tecniquito, arroba Bayangelo en Twitter, que me mencionó vía Telegram que de repente era interesante que en el programa incluyera una palabra en japonés para ir poco a poco aprendiendo una no sé, a veces puede darse dos. Y ojalá que recuerde para hacerlo por lo menos una en cada episodio. Y así vamos esto. Además de que me van escuchando, de repente pueden aprender una palabra que de repente van a usar también o no, o se olviden, pero esa es la idea que me dio y me pareció interesante. Entonces, el Oventoya, ¿se acuerdan ustedes? No sé si se acordarán, pero bueno, voy a repetirlo por si no lo recuerdan, para de repente aquellos que no escucharon el episodio en el cual yo trataba acerca de eso. El Ovento era esa comida personal que uno podía comprar, o de repente cuando llegaba a la fábrica a la hora del almuerzo le traían su Ovento, que era su ración personal de comida, que viene en un descartable, ¿ok? Si es en la fábrica, no, viene en un, ¿cómo se diría? Un envase de plástico, donde está el arroz, por un lado, y luego tienes otro envase en el cual está el segundo. Cuando lo compras en los convenience store, ahí sí son descartables. Entonces, eso es el Ovento, y el Ovento ya es el lugar donde se hace eso. Entonces, en ese Ovento ya, en esa fábrica, si quieren llamarlo, de comida, donde se hacía la comida, donde se preparaba la comida, los que eran trabajadores directos, contratados, que ellos tenían mayor responsabilidad, y los que eran jefes, peor aún, porque ellos, a veces yo comentaba con ellos desde a qué hora estaban, y era gente que estaba más de 14 horas ahí en ese lugar, y no tienes vida. Mucho más, a veces estaban con hambre, no habían comido, estaban picando por ahí, lo que picando es tomando algunas cosas, lo que vamos preparando. Iban comiendo así de poquitos porque no podían parar. Entonces, si yo le digo por qué, no, es que es la responsabilidad que es. Entonces, de repente por eso también surge eso de son muy trabajadores, ¿no? Son muy trabajadores porque les obligan también a eso, ¿no? La misma responsabilidad los hace hacer esas cosas. Los jefes, en la otra fábrica donde trabajaba cuando era autopartes, los que eran hasta jefe de línea podían aceptar, no estaba tanto, pero cuando ya la cadena de mando subía, muchos de los que eran jefes de línea no querían porque decían que no compensaba el sueldo con las preocupaciones y la responsabilidad que tenían que asumir, y tenían que estar el tiempo que fuera necesario en la fábrica. Además que cuando llegaban a un determinado rango, ya no ganaban por las horas que se quedaban, las horas extras que se quedaban, sino ganaban otro tipo de sueldo. No sé cómo sería, hasta ahí sí no me contaron, pero que no, ellos ganaban un sueldo. Entonces, para ellos era igual estar en la fábrica 5 horas que 15 horas. Obviamente no iban a querer estar 15 horas, pero si no tenían opción, tenían que quedarse las 15, las 16 o las que fueran. Por poner solo un ejemplo, hubo una vez que uno de los robots que se encargaba de realizar una determinada pieza se había malogrado, y ese robot hacía una pieza que era necesaria para seguir la cadena de trabajo. Sin esa pieza todo paraba. ¿Y qué sucedió? Que se desmontó el robot, la mesa, a ver, ¿cómo explicar? Es una mesa molde donde se ponen unas determinadas piezas y el robot venía y comenzaba a soldar por puntos, una soldadura de puntos, soldadura eléctrica. Entonces, eso es lo que se había malogrado, y se optó entonces por hacerlo a mano, porque había la forma de hacerlo a mano. Ese día recuerdo que salimos a la 1 de la mañana, me parece, pero los jefes tenían que estar ahí, y después de terminado eso tenían que quedarse aún. Mucha gente se quedó hasta tarde, no sé hasta qué hora ya, pero nosotros regresamos, todo por no parar. Entonces, o cuando en algún otro caso en el turno de noche se paraba, lo llamaban al jefe fuera a la hora que fuera, cuando ya no se podía arreglar, y él tenía que llegar de casa, levantarse, ir y estar ahí. Entonces ahí surge, creo yo, la idea, ¿no? Que son trabajadores. Es la responsabilidad. No sé si con eso estoy respondiendo, Oscar Carrillo. Y la costumbre de hacer la gimnasia. Acá viene otra palabra, Abel el Tecniquito. Radio Taiso. Eso es lo que estaba preguntando Oscar, si es que hacían la gimnasia en las mañanas. Eso se llama Radio Taiso. Taiso es la gimnasia. Y radio, le dicen Radio Taiso porque suena una música y empieza a decirte 1, 2, 3 y vas haciendo los movimientos que ya están preestablecidos. Entonces eso es la costumbre generalmente en las fábricas. Antes de empezar el trabajo se realiza. Mientras más grande la fábrica, creo que es más seguro de que tengan que hacerlo. Porque en la fábrica que yo estaba, en la última que he trabajado, no se hacía. En donde estoy en este momento, que ya no es fábrica, que es un hospital, tampoco se hace, ¿no? Es distinto, pero yo creo que en las fábricas, cuando me ha tocado trabajar en fábricas, sí que se hacía. Entonces creo que con eso cumplo con ese punto que preguntaron. Va, sus 12 minutos ya hablando, y solo ese tema. A ver, vamos a ver si es que hay otro por ahí. Revisar las notas. Disculpen. Universidad pública. Cuando yo hablé acerca de la educación y los grados, y me quedé en lo que era la educación en el high school, y mencioné que una privada costaba tanto, y me están preguntando si es que la universidad pública cuesta. Sí que cuesta, señores, cuesta, y es más o menos esa la cantidad, dependiendo de la carrera, pero estamos hablando de 1,5 millones más o menos por año, 1,5 millones de yenes. Ya después de ahí pueden ustedes sacar las cuentas, ¿no? De cuánto salen dólares. 1,5 millones de yenes. Ahora, se pueden acceder a créditos. A créditos que, si lo haces con el Estado, el interés no es tan alto. Es más bajo que cuando lo haces en un banco, ¿no? Y el trámite no es complicado. Les cuento mi experiencia para que sepan. De repente alguien que esté aquí en Japón también sepa de lo que estoy hablando. Pero en mi caso fue que el primer año de estudio de mi hijo lo pagamos con los ahorros que había. Y el segundo sí lo financiamos. Pedimos el crédito. Y nosotros primero hicimos la proforma, vimos por internet. La del Estado, estoy hablando. Hicimos el envío de la solicitud. Nos enviaron un sobre. Teníamos que llenar unas cosas. Llenar algunos papeles. Y yo pensé que iba a haber, bueno, ahora te llamarán, pedirán algunos datos, etc. No. Terminamos de llenar eso. Pasó una semana y en esa semana nos dijeron que ya el dinero iba a ser depositado en tal fecha. Y fue eso todo. Todo eso fue solamente eso, el trámite. De que sí, pedían todos los datos de casa, en qué trabajaba, etc. Sí, eso es cierto, todo eso piden, y supongo yo que también deben cerciorarse, ¿no? Pero no fue nada complicado acceder a ese crédito. Entonces, con eso creo que estoy cubriendo ese tema. Ahora, hay un tema que mi amigo Maher19, desde Colombia, desde Buga, Colombia, me preguntaba acerca de la delincuencia. Este podcast, sí, son 15 minutos, puedo seguir hablando un poco más. Acerca de la delincuencia. Si es que se tiene la idea de que aquí te vayan a arranchar algo, o te vayan a quitar, por ejemplo, el teléfono si estás hablando, el celular, o el smartphone, o lo que sea, si estás hablando en la calle. Y en todo el tiempo que he estado yo no he visto. No he visto esa situación. De que, por ejemplo, tengas cuidado con el reloj, que te lo vayan a arranchar, o que te vayan a quitar el... Como digo, vuelvo a repetirme. El celular, etc. Lo que sí un tiempo estuvo, parece... No sé si puede llamarse moda. Pero salió en los noticieros y que tuvieran cuidado. Era con las personas que llevaban las carteras. Que si llevabas las carteras... y estás caminando por la calle, no lo llevaras hacia el lado de la pista, porque parece de que estaban yendo en motos y estaban arranchando los bolsos. Fue un tiempo nada más, ya no he vuelto a escuchar eso. Entonces decían que la gente, a la hora de caminar, caminara con los bolsos hacia adentro, hacia la pared, para que de esa forma no sufrieran esos arranchones, ¿no? De la cartera, los bolsos, etc. Entonces, eso es lo máximo que he visto, ¿no? En la televisión y esa información que estuvieron dando para que la gente pudiera cuidarse. Lo que en televisión sí he visto es de que hay gente que tiene la costumbre de entrar a los Supa. ¿Se acuerdan que era los Supa? El supermarket, el Supa. Que ahí sí había gente que robaba las cosas, entraba y robaba las cosas que habían por ahí, ¿no? Pueden robarse un jugo o lo que sea que hubiera por ahí. Y hay programas que sacaban eso, ¿no? En televisión, como un programa más de televisión. No recuerdo el nombre, pero cuando veía televisión, he visto alguno que otro programa que hay algunos especialistas, ¿no? en atrapar a esa gente, que están ahí dando vueltas, porque aparentemente tienen mucho, mucho índice de robos, entonces están ahí dando vueltas como si fueran clientes, y esperan, aquí ojo a todo esto, a que salgas de la tienda para intervenirte. Cuando estás en la tienda, están como si fueran clientes, están dando vueltas, están señalando, están hablando por walkie-talkie, supongo yo, están intercomunicados y están pasándose la voz. ¿Quién es el que aparentemente está hurtando, está robando? Eso sí he visto, hay programas de eso. Y cuando sales de la tienda, ahí es donde te intervienen. Te intervienen, te hacen entrar nuevamente a la tienda y ahí te dicen tu vida y les dicen que van a llamar a la policía, etc. ¿No? Pero es distinto, ¿no? Es distinto el tipo de situación, que es lo que me preguntaba Maher. No puedes caminar de noche. Puedes caminar, ves caminando a gente, ves caminando a mujeres solas. Ya mencioné que aquí las calles no son tan iluminadas. Hay sectores, calles, que por más que esté oscuro, tú ves gente caminando y no pasa nada, ¿no? No. ¿Cuántos años son? 20 años y no he sufrido de arranchones. No he sufrido de esas cosas, ¿no? Que de repente en Perú o en nuestros países puedan haber, ¿no? Que siempre se escucha que, o algún conocido que también he visto, o algún familiar que dicen, ya me robaron el celular, que me han robado esto, me han robado el reloj, etc., ¿no? Eso sí que es de mencionar. Entonces, creo que ahí están esos temas. Ya si hubiera mayor interés y que quieran que yo siga ahondando en determinado tema, ya saben dónde hacerlo. Me van a escribir ustedes por Twitter a desde Aikawa, arroba desde Aikawa, arroba Miyashiro Pro, y también a la cuenta de email, que es desde Aikawa, arroba gmail.com. Entonces, ya saben, amigos, compartan, pongan sus comentarios en cualquiera de las plataformas, que ya saben dónde me pueden encontrar, en iTunes, en iVoox, en Spreaker, y dejen todos sus comentarios y sus reseñas. Entonces, eso es todo por hoy, y nos estamos escuchando el día de mañana. Un abrazo.